Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Las 20 más votadas en tu radio favorita. Gracias Nico Alfaro también en las locuciones. No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto. Recién prendes la radio. Bueno, te cuento que estás escuchando el primer programa de este 2021 de las 20 más votadas, el ranking de la radio que vamos a compartir todos los fines de semana aquí en el aire de la radio. No te lo podés perder. De lunes a viernes vas a votar por tu artista favorito. ¿Cómo votás? Es muy simple, ingresando a www.las20masvotadas.com y allí registras tu voto. Te repito, www.las20masvotadas.com y registras tu voto por tu artista favorito. También lo podés hacer a través de la web de la radio. Todos los fines de semana nos encontramos aquí para ver cómo quedan las posiciones con esos artistas que vos votás. Esto es lo nuevo de Diego Torres. ¿Lo escuchaste? Diego Torres junto a Fonseca. Este corazón. Escuchemos un poquito, a ver. Yo sé que en el fondo tú me sigues queriendo. Y aunque de mí te olvides, te quiero igual. Y aunque todos te digan que esto no te conviene, nada es imposible, lo nuestro es para siempre. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón. Este corazón lo nuevo de Diego Torres. Junto al maestro Fonseca, canción que esta semana se ubica en donde puesto 22. Así es, puesto número 22 esta semana para Diego Torres. Pero todo puede cambiar, ¿eh? Todo puede cambiar semana tras semana con tus votos. www.las20masvotadas.com. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos al puesto número 14. Puesto número 14 donde nos encontramos con Elías y Lucho Castro, uno de las voces de Banda 21. Banda 21 que el año pasado se llevó la mejor canción del 2020. En el último programa que hicimos en el 2020, buscando la mejor canción del 2020, se la llevó Ganaremos la mejor canción del 2020. ¿Qué pasará este año con Banda 21? Ya iremos viendo con el transcurso de los programas. Suena entonces, puesto número 14, Elías y Lucho Castro de Banda 21. Esto es Decirte Adiós. Puesto número 14. Qué lindos momentos he pasado yo contigo. Aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Hoy ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Eso que pasó, que nos pasó, me tiene aún perdido. Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. ¡Ah! ¡Vamos, Elías! ¡Se pone bueno! Hoy que ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Pasó, me tiene tiene aún perdido. Dime por favor, porque acabo no lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aún queda un lugar vacío esperando por ti. Tú, fuiste todo para mí. Me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. Puesto 40. Me arrepiento de enseñarte la canción. Cada vez que la ponen, me da una depresión tonta. Por ti, Café Tacuba era mi banda favorita. Ahora es tu banda favorita. Necesito una distinta pa' que me haga compañía. Yo que más me duele, no es que me. Esto es lo nuevo de Lazo, junto a los chicos de Micro TDH. Es que cuando te fuiste tú, me arruinaste tu sal. Muy buena canción, ¿eh? Arruinaste Netflix y el conejo malo. Todo lo que me gusta ahora me recuerda a ti. El helado de McDonald's me lo arruinaste. Todas las series españolas me lo arruinaste. Ir a casa de mis padres me lo arruinaste. Todavía preguntan por ti. La película de Disney me lo arruinaste. Y coger al aire libre me lo arruinaste. Ir al bar con mis amigos me lo arruinaste. Todavía preguntan por ti. Ya arruinaste el mañanero. Ya no puedo ni escuchar la música que quiero. Estoy pensando en indagar en algo nuevo, pero creo que nada me funciona porque todo me recuerda a ti. La abrazo. No paro cantando. Micro TDH. Otra mujer ni siquiera puedo besar. Me arruinaste Netflix, se llama esta canción. Me arruinaste Tusa. A Balvin, todo lo que me gusta. Así es, puesto número 40 para Lazo junto a Micro TDH. Si te gusta esta canción, entonces ya sabes lo que tenés que hacer: votarla de lunes a viernes. Seguimos avanzando, buscando el puesto número 1 en este primer programa de las 20 más votadas. Quien llega ahora es el puesto número 13. Estamos hablando de Juan Luis Guerra. Puesto número 13, haciendo Cantando Bachata. Puesto número 13. Sabes, no, lo que yo pasé cuando decidí irme a Nueva York City. Se me heló la piel, la oreja, el mentón. Cuando yo viajé de Punta Cana al Bronx, dice, oh no, también que estaba yo. bachata. Con unos pantalones cortos en mi casa, con las canillas y el ombligo en el olvido. Contigo, yeah, yeah, yeah, yeah. Cantando bachata, con las caricias aleatorias de mi gata y con la rumba de mi perro callejero. Te quiero, yeah, yeah, yeah, yeah. Cantando bachata. Oh no, también que estaba yo cantando bachata, con unos pantalones cortos en mi casa, con las canillas y el ombligo en el olvido. Contigo, yeah, yeah, yeah, yeah. Cantando bachata, con las caricias aleatorias de mi gata y con la rumba de mi perro callejero. Te quiero, yeah, yeah, yeah, yeah. Cantando bachata. Esto es lo nuevo de Juan Luis Guerra, se llama Cantando Bachata, y que ya suena aquí en el aire de la radio, ya suena en las 20 más votadas, obviamente. Bachata, con unos pantalones cortos en mi casa. Lo nuevo de Juan Luis Guerra, si te gustó. Contigo, Cantando Bachata. Cantando Bachata, con las caricias aleatorias de mi gata. Quiero agradecer también a Martín de Radio Verdad Pergamino, que nos dio una mano terrible también. También en las locuciones, anunciando cada uno de los puestos. Gracias, Martín. Un abrazo gigante, gigante para vos. No es la voz de él, pero él es un intermediario hacia este espectacular locutor que grabó cada uno de los puestos. Como el año pasado lo había hecho también Nico Alfaro de Radio Eclipse, Tupungato, de Tupungato Mendoza, Argentina. Y vamos conectando todo Latinoamérica, porque este programa y Europa y demás países y continentes, porque este programa suena en casi 200 radios de todo el mundo. Y aquí estamos compartiendo esta cuenta regresiva, www.las20másvotadas.com. Allí registras tu voto y dice: valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor caerá de tu balcón. Clásico de clásicos de los decadentes, en este caso nueva versión en vivo. Besándote. Con la sala de tu lado me quemé. Canción que ya conoces toda, ¿no? De punta a punta esta canción. Clásicos de los decadentes. Una locura voy a cometer. Y que esta semana se ubicaron en el puesto número 23. Puesto número 23 esta semana para los auténticos decadentes, que como te digo, todo puede cambiar semana tras semana, porque esto lo armás vos. www.las20másvotadas.com. Allí registrás tu voto de lunes a viernes. Aprendí a sentirme bien, aprendí que yo también te puedo dejar. Quien suena ahora es Aitana. Sí. Entendí que nuestro amor no fue malo, fue peor. Aitana junto a Natalia Lacunza. Cuando te fuiste se llama esto, es lo nuevo de Aitana. Aitana, cuando te fuiste. Tanto que me dolió, tanto que se curó. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos ahora al puesto número 12. Nos encontramos con... ¿Cómo estoy trabadito el primer programa, no? Un poquito. Nos encontramos con el maestro Carlos Vives, que saca esta nueva canción acompañado nada más y nada menos que con Ricky Martin. Mirá qué dúo, qué junta que pegamos en el puesto número 12 de esta semana. Carlos Vives y Ricky Martin. ¿Y qué puede ser una canción así? Una canción bonita.